Y tal vez ya sabe qué va en esa línea, pero no lo vamos a mencionar, como el libro de Esther. Porque precisamente nosotros nos encontramos en un contexto donde muchas veces no podemos hablar de eso. De hecho, en esta temporada que precisamente nos acercamos a las elecciones el 1 de julio, pareciera que hay otros temas así. Si tú presentas tu postura política, no hay quien falte el que te rebate, el que te diga, tú estás mal. De hecho, nosotros entendemos la situación. Pensamos en que lo que podamos decidir, por ejemplo, el 1 de julio, afectará nuestras vidas de una buena, de una mala o de una terrible manera. Sin embargo, la vida sigue. Y de hecho, hoy, aun cuando no estamos en elecciones, y mañana, aun cuando no se suceda nada, vivimos vidas que parecen estar plagadas de situaciones. Situaciones buenas, malas, muy malas y las peores. Por alguna razón, en muchas ocasiones estamos más atentos a aquello que nos parece negativo y que obstaculiza nuestros planes. Y entonces venimos el domingo en la mañana y abrimos nuestra Biblia a un libro como el de Esther. Quisiera que viera la bondad de ver un libro como el de Esther. Porque cuando nosotros vemos las epístolas, encontramos ya la enseñanza y la aplicación. Pero sabe, a Dios le gusta enseñarnos por historias. Después de todo, ¿cuánto en nuestra Biblia es historia? A nosotros nos gusta ver una buena serie, nos gusta ver una película, nos gusta leer un libro, porque nos gustan las historias. Y sabe, aquí encontramos una historia real, 100% verídica. Pero quisiera que antes de empezar en capítulo 9, quisiera recordarnos que la historia de Esther y Mardoqueo no solo afectaba a Esther y Mardoqueo. Es fácil irse con la finta. Es fácil estar pensando solo en que Esther tenía que haber entrado a ese palacio delante del rey para hacer su petición. Es fácil estar pensando en Mardoqueo y cómo, pues, a ver si se arrodilla o no se arrodilla ante Amán. Pero cuando llegamos a capítulo 9, hay un decreto y ahora hay un nuevo decreto. Capítulo 9 es la culminación, es lo de lo más grande en el libro de Esther. Sin embargo, ha pasado un año. Desde capítulo 3 hasta este momento ha pasado un año. Un año en que los judíos han estado con una sensación tan angustiosa. Imagínate lo que sintieron los judíos la mañana que se enteraron que en menos de un año cualquier persona podría venir a quitarle sus pertenencias y hasta su propia vida porque el rey lo quiso. No sabemos si el rey tenía algo contra los judíos, si alguien le influenció. Simplemente llegabas al centro de tu ciudad y te enterabas. El 12 de este mes, todos los judíos van a morir. El decreto señalaba precisamente esto. Vayamos a capítulo 3, versículo 13. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Este decreto dejaba a todos los judíos sin ninguna escapatoria. Todo un pueblo sería exterminado en un solo día. Y entonces quisiera que pensaras cómo sobrevivir ese año sabiendo que no importa cuánto trabajes, cuánto te cuides, nadie te salvará de ese terrible destino. ¿Cómo vivirías tú? ¿Cómo puedes tener un buen final cuando todo está en tu contra? Y a veces así nos sentimos. Vienen las cuentas, vienen las noticias del trabajo, vienen las noticias del país, vienen las noticias del mundo y sentimos que todo nos está oprimiendo. Y a veces como cristianos lo que queremos pensar es que va a haber un buen final, que esto en algún momento se va a acabar. Esta semana escuchaba de la esposa de un pastor allá en Costa Rica. En la misión estuvimos orando por varios meses porque ella tenía cáncer y hace unos meses le declararon sana. Pero esta semana volvieron a salir dos tumores. Y entonces, ¿dónde está el buen final? ¿Dónde está ese momento en el que yo quería sentir ya alivio y satisfacción? Pues sabes, cuando compartimos esas situaciones con la gente de nuestro trabajo, con nuestros vecinos, hay dos preguntas muy, muy típicas, que tal vez no serían exactamente en esta misma forma, pero serían más o menos este principio. ¿Cómo te metiste en esa situación? ¿Y por qué? ¿Y cómo cambió tu suerte? Si es que cambia, si es que de repente se ve alguna mejora. Y entonces a través de estas preguntas queremos ver lo que está sucediendo en Esther. Porque si en los primeros meses del año había un decreto, a los 3 meses sale otro decreto. Y el rey ahora dice lo que vimos la semana pasada en capítulo 8. Y versículo 11, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar, no exterminar, y matar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes, en un mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar. Exactamente el mismo día que se había designado para que los judíos murieran, ahora hay otro decreto para que los judíos se defiendan. Y entonces, si yo no soy Esther, si yo no soy Mardoqueo, y si yo no estoy en el palacio, me quedo con cara de, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó como para que hace 3 meses el rey nos quisiera matar y ahora nos dice, pues defiéndanse, no se dejen? ¿Acaso lo que quieren es ver gente muerta? ¿Acaso lo que quieren es una guerra dentro del mismo imperio? ¿Qué está pasando? Pues notamos que entonces el segundo decreto sí es lo que quería el rey. Notamos que de hecho ahora hay más apoyo por el segundo decreto. Y es que vamos a volver a versículo 2. Los judíos se reunieron en sus ciudades, tal como decía el decreto. En vez de estar cada uno en su casa, donde serían una presa más fácil, ahora todos se juntan. Y dice el final del versículo 2, y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. ¡Qué impresionante! Cómo el primer decreto y el segundo decreto están en el mismo nivel. Y la pregunta entonces va a ser, pues, ¿quién va a ganar? ¿O quién va a morir? ¿De cuál pueblo va a haber más bajas? Sin embargo, ahora vemos que los judíos tienen una ventaja. Note versículo 3. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey apoyaban a los judíos porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Y entonces ahora vemos hacia dónde se está inclinando la balanza. El segundo decreto, el que apoyaba a los judíos, no solo tenía el apoyo del rey, que ya era bastante, sino tenía apoyo del primer ministro, y por culpa del primer ministro, tenía apoyo de todos los gobernadores. Entonces, esto ha cambiado mucho, mucho. ¿Cómo te metiste en esta situación? Pues, ¿sabes qué? En esto tenemos que hacernos dos preguntas. Y la primera es, ¿a quién temes? ¿A quién temes? Hace un año, los judíos, al ver este decreto, iban por la calle y podían ver a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, a cualquier persona en la calle, y tal vez preguntarse, ¿cuál de estos me va a matar? ¿Cuál de estos va a matar a mi hijo, a mi esposa? ¿Quién de estos se va a quedar con mi casa? ¿Te imaginas esa terrible angustia? Esa expectativa de quién te odia más para matarte y quedarse con todo lo que te ha costado. Y sabes, aunque nosotros no vivimos bajo el decreto de muerte, y aunque nosotros no vivimos en el imperio persa, muchas veces nuestro mundo es así. Y quisiera decirte que sin la parte del asesinato, pero a veces también sucede. ¿Cuántas veces en estos últimos meses no hemos escuchado de gente que se mete a las casas nada más, mata a los que viven ahí y se roba todo? Estas cosas pasan. Situaciones de nuestra vida cotidiana nos muestran a qué le temes tú. ¿Sabes? Las personas viven con temor a salir a la calle y poner sus mecedoras como antes. Las casas tienen reja y protectores y alarma porque parece que los que tenemos que estar encerrados somos nosotros. En el trabajo, la gente se cuida de que su compañero no le esté serruchando el piso o que le vaya a ganar el puesto del trabajo vacante. En la universidad y las escuelas, las personas buscan obtener las mejores herramientas, esperando obtener un buen trabajo y éxito ante la gran amenaza del desempleo y el fracaso personal. Hay mucho temor, ¿no es cierto? Las familias temen la infidelidad y el abandono. Parejas que hoy se casan muy felices pueden llegar el próximo mes al registro civil a divorciarse porque no funcionó. Su cuento de hadas se fue a la basura. ¿A quién le temes tú? Y estamos los cristianos. Estamos los que decimos que todo tiene un propósito. Pero muchas veces nuestros temores se ven muy parecidos. ¿Sabes por qué? Porque tu temor define por qué haces las cosas. Tu temor define por qué haces las cosas. Y ya hemos avanzado en la presentación. Tu temor define por qué haces las cosas. Constantemente nos fijamos que nos alcance para lograr nuestros proyectos. También queremos ser exitosos, poder tener un buen trabajo, traer el alimento a casa, tener lo necesario y un poco más. Así que, ¿qué es lo que nos diferencia a los cristianos? Estos judíos habían pasado 3 meses con una conmoción y angustia porque el rey había decretado su exterminio y de repente sale este nuevo decreto. Eso no tiene sentido. ¿Qué es lo que pasó como para que el rey piense una cosa hoy y piense la otra después? Pero ahora, no solo el temor de los judíos había caído sobre todo el imperio, sino que el temor de Mardoqueo había caído sobre todos los gobernantes. ¿Cómo respondería el primer ministro, que es judío, si alguno apoyara la muerte de los judíos? Y entonces, ¿qué va a hacer tal gobernante? Porque después de todo, versículo 4 nos dice que Mardoqueo era grande en la casa del rey y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Entonces, si el primer ministro ya no solo es amigo del rey, sino que es más famoso que tú y que es más poderoso que tú, ¿estás seguro que tú quieres apoyar el decreto que va a matar a su pueblo? Peligro, pierdes el trabajo, o peligro, pierdes también la vida. Así que, si lo quieres ver así, ¿por qué haces las cosas? Y esa es otra pregunta que nos queremos hacer. ¿Por qué haces las cosas? Inciso B, ¿por qué haces las cosas? Pues como vemos con estos gobernantes, tus motivaciones son definidas por tus acciones. Tus motivaciones son definidas por tus acciones. Aunque realmente la situación no ha cambiado mucho, porque la tarea es exterminar al pueblo judío, un pueblo que se calcula que había entre 700 mil y 1,000,000 esparcidos por todo el imperio. Si todo el imperio podía matarlos y tomar todas sus posesiones, entonces los judíos, ¿cómo podrían mantenerse firmes? Pero como vemos con estos príncipes y sátrapas y capitanes y oficiales, ¿ellos por qué apoyaban a los judíos? Porque es conveniente. Porque son convenencieros. Ellos estaban tal vez incluso dispuestos a atacar, pero ahora hay otro primer ministro. A ellos no les conviene meterse con el nuevo amigo del rey. Así que, mejor apoyemos a los judíos. Tal vez incluso me vaya a mí mejor. Y saben, en nuestro mundo mucha gente se conduce así. Por lo que le conviene, por lo que beneficia más sus intereses. Pero para el cristiano no es solo lo que haces, sino cómo lo haces. ¿No es cierto? Nosotros sabemos que no sirve hacer algo bueno si no lo hacemos de cierta manera, con cierta actitud. Los cristianos también trabajan y estudian, también pagan cuentas y compran muebles, rentan una casa o sacan el crédito para un auto. Sin embargo, ¿dónde se encuentra la diferencia? ¿Cómo lo hacen? Y es que, hermanos, nosotros tenemos dificultades en cómo hacer las cosas porque vivimos en un mundo caído. ¿Cómo logras hacer las cosas bien cuando tienes que venir a los cultos y eso te quita un día de la semana o tiempo para horas extra entre semana? ¿Cómo lo haces? Para empezar a conseguir un trabajo que descanse los domingos. ¿Cómo logras eso cuando no te puedes divertir como todos los demás? Y ya no hablemos del antro, las fiestas, el alcohol o el baile. O sea, ¿cómo puedes venir la próxima semana al culto de las 9:30 y quedarte al revivo de las 11 sabiendo que México va a jugar contra Alemania a las 10? O sea, ¿cómo? ¿Cómo logras eso cuando trabajas en el Ministerio de Educación y el sueldo pareciera no ser el más competitivo? ¿Cómo logras eso cuando hay un pastor que se quiere meter en tu vida personal y cuestionarte por qué haces las cosas de tal o cual manera? ¿Cómo lo logras? Si pensamos en estos judíos, los judíos ahora habían ganado el favor del imperio y tenían el día que había sido designado para su muerte como el día de su venganza. Y mira, tenemos que entender este punto. Dice versículo 5, y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. No malentendamos este versículo. Si habla de muerte y si habla de destrucción, pero no habla de exterminio como el otro decreto. Sí dice que hicieron como quisieron, pero hicieron como quisieron ¿con quiénes? Con sus enemigos. ¿Y quiénes eran sus enemigos? El mismo pasaje nos lo describe en versículo 1. Porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. No era de los que le caían mal. No era de los que convenientemente tenían el puesto de trabajo que yo quiero. No era del que tenía el, mira, este tiene mejor casa. Voy a destruirlo a él para quedarme yo con eso. Los judíos van a destruir a los que los aborrecían. Después de todo, si tú supieras que alguien quiere matarte, ¿te defenderías? Pero ellos no lo están haciendo solo por quedarse con sus cosas. De hecho, el pasaje nos insiste mucho en esto. Versículo 10. 10 hijos de Amán, hijo de Amedata, enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. Versículo 10 nos dice que no tocaron los bienes de los hijos de Amán, aquellos que continuaban el legado de su padre. También el versículo 15, ¿qué dice? Y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar y mataron en Susa 300 hombres, pero no tocaron sus bienes. Cuando vemos el botín de toda una ciudad, notamos que los judíos no toman eso. Y de hecho, si leemos versículo 16, notaremos que esa fue la actitud de todos los judíos. De los 75,000, de las 75,000 personas que murieron a lo largo del imperio, no se tomó nada de ellos. Esto no era por las propiedades, era por la justicia. Y es que cuando hablamos de venganza por parte de los judíos, necesitamos entender que su sentido de venganza tenía que ver con la justicia y la verdad. Ellos querían dar satisfacción al agraviado. De hecho, la palabra venganza y vindicación vienen de la misma palabra. Vindicar era poner en su lugar a alguien. Ahora, tenemos que entender también esto. Ellos están acabando con las personas que después de un año todavía los aborrecen. Ellos están acabando con las personas que después de ver el apoyo de los gobernantes, que después de ver el apoyo del rey hacia los judíos, no han cambiado su postura. O sea, si los mismos gobernantes se echaron para atrás, ¿cuántos no podían haberse echado para atrás en aborrecer a los judíos? Entonces, esto no es una matanza a lo loco. Ellos están yendo exactamente por las personas que Amán y su familia habían reclutado y que muy probablemente eran el mismo pueblo de Amán. Cuando entonces tus motivaciones son definidas por tus acciones, aquí vemos que tanto los judíos en todos los lugares como los que están en la mayor posición, porque veamos el caso de Esther, versículo 12. Y dijo el rey a la reina Esther, en Susa, capital del reino, los judíos han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? Esta pregunta no es de espanto y no es de extrañarse, porque después de todo, aunque el marcador es 500-0, ¿cuántos judíos iban a morir? O sea, el rey estaba dispuesto a matar entre 700,000 y 1,000,000 de judíos, que eran 500 y que eran 75,000 en comparación. Entonces, esta pregunta no es de extrañarse, pero notemos algo. Dice versículo 12, ¿cuál es tu petición y te será concedida, o qué más es tu demanda y será hecha? Y respondió Esther, si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa y hagan conforme a la ley de hoy que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Hay comentaristas que incluso toman aquí a Esther y dicen, es una persona cruel, no es una persona digna de imitarse, es una persona que quería sangre. Sin embargo, debemos entender otra vez por qué lo está pidiendo. Si hoy mataste a 500 y sabes que se acabó el día y todavía hay otras personas que después de esto van a buscar tu muerte, este es el momento propicio para acabar con ellos. Ahora, en versículo 7... cuando Amán fue descubierto, nos dice el versículo 7:10, lo siguiente. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. El mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey, porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Ahora, aquí encontramos que el rey ya había tratado con Amán, pero su familia seguía viva. Ahora, ¿cómo crees que se sentía la familia de Amán si ha perdido todo poder, se le ha quitado toda posesión y siguen vivos los mismos que mataron a su papá? Y el pueblo que quería matar a su papá. Ellos han tenido estos 9 meses para reorganizarse y prepararse para este día. Pero encontramos que el marcador fue 500 y 510 por los hijos de Amán a cero. ¿Por qué decimos que cero? Algunos comentaristas incluso llegan a decir, ah, bueno, es que el libro no nos dice cuántos judíos murieron. Pero sí nos dice, versículo 2, que nadie los pudo resistir. Y cuando dice nadie, pues es nadie. Asuero había ofrecido hasta la mitad del reino en la primera petición, pero el interés de la reina no es ganancia personal, sino retribución a una motivación completamente maligna e irremediable. ¿No tuvieron 9 meses para arrepentirse si veían todo esto? Sí, pero ¿cuáles eran sus motivaciones? Por lo tanto, como cristianos, cuando nos pregunten cómo te metiste en esta situación, tenemos que recordar que no soy definido por la situación. Mis valores, mis principios, lo que yo creo y lo que yo hago, no depende si me va a ir bien o me va a ir mal. No depende de la persona con la que esté, no depende en qué lugar esté, yo soy igual en todos lados. Y eso a veces me mete en problemas. Si estoy en esta situación, por más mala que sea, es porque soy el mismo de siempre. Pero aquí vemos que a los judíos les cambió la suerte. Pareciera que cuando tenían que haber muerto, ahora no solo no están muertos, sino están ganando. Tenían todo el derecho, y dice el el decreto en capítulo 8, versículo 12, que ellos también tenían derecho de apoderarse de sus bienes. Pero ya vimos que ellos no tocaron ninguno de sus bienes. Entonces, en cómo cambió tu suerte, que es número 2, queremos preguntarnos dos cosas. ¿Cómo sucedió todo lo contrario? Porque así comienza el capítulo. En el mes duodécimo, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario. Y todo lo contrario. Y es que cuando leemos el libro de Esther, vemos la suerte de los judíos, pero ¿es solo un cambio de suerte? A ver, que hubiera un cambio de reina fue suerte, y que quedara una judía de reina fue suerte, y que un judío salvara la vida del rey, y que ese judío fuera primo de la judía que fue elegida reina, y que ese fuera el mismo judío que hizo molestar al que el rey puso como su primer ministro, y que entonces el primer ministro decidiera hacer todo un plan para matar a ese pueblo, y que entonces la reina y su primo fueran precisamente del pueblo del cual se hizo un edicto para que muriera, y que la reina no hubiera declarado de qué pueblo era desde hace 5 años, y que el rey aceptara el edicto, y que hubiera un año de diferencia para que se llevara a cabo el genocidio de los judíos, y que la reina pudiera entrar delante del rey sin ser llamada y no morir, y que la reina pudiera no decirle su petición la primera noche, sino pedirle un banquete a la siguiente noche, y que el rey tuviera insomnio esa misma noche y le leyeran precisamente la crónica del judío que le salvó la vida. Sí, qué suerte, ¿verdad? Y que ese judío era el que le habían dicho a la reina que debía interceder por el pueblo, y que ese judío fuera exaltado por el mismo Amán que lo quería ver morir. Y a la mañana siguiente, y que la misma esposa de Amán, el primer ministro, le advirtiera de no meterse con los judíos, y que entonces la reina dijera su petición frente a su enemigo y el rey se fuera. Vaya suerte. Y que entonces el rey pensara mal al regresar y ver la escena y mandara matar a su primer ministro, y que entonces hubiera otro edicto, y que entonces el judío que le había salvado la vida ahora tomara el puesto del que lo quería ver morir, y el que lo quería matar terminara en la horca que él mismo había mandado hacer para matar a ese judío. Qué suerte, ¿no? 20 cosas, por lo menos en mi lista, que en serio crees que es suerte. Y otra pregunta: ¿cómo todos se pusieron de su lado? ¿Cómo todos se pusieron de su lado? Queridos hermanos, cuando vemos esto, tenemos que entender algo. Es obvio que alguien orquestó todo esto. Es obvio. Y así como el libro de Esther, hasta este momento, en toda esta predicación, y llevamos 40 minutos, no hemos dicho la palabra Dios. Porque sabe que debería ser muy obvio también en nuestra vida, ante nuestros compañeros de trabajo, ante nuestros amigos que no conocen a Cristo, que lo que pasa en nuestras vidas, alguien lo está dirigiendo. Así de obvio debe ser. El rey está del lado de los judíos. La reina que se escogió de manera aleatoria hace 5 años es judía. El hombre que salvó la vida del rey y que ahora fue designado como primer ministro es judío. El segundo decreto le da ventaja a los judíos y aún así se limitan. Y todavía el rey le concede de buena gana la exhibición de los enemigos para que esa actitud ya no se repita y que todos sus enemigos mueran. No, esto fue controlado por alguien. Ese alguien es Dios. Y es por eso que cuando nos preguntamos cuando nos llegan a preguntar cómo cambió tu suerte, cómo cambió pues lo que estaba pasando, Pues la respuesta es que no dejes a la suerte tu destino. O sea, yo no voy por el mundo pensando a ver qué pasa, a ver cómo me va, a ver si me sale bien. No, yo voy con alguien a mi lado. Y si el rey se me une bien, y si los gobernantes se me unen bien, pero eso no depende de mí. Entonces, ¿qué hago? Dice Proverbios 16:33, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Si ellos le quieren llamar suerte, que le llamen suerte. Yo sé cómo se llama mi suerte. Mi suerte se llama Dios. Y aquí aparece la palabra conclusión en sus boletines, no porque ya vayamos a terminar, quiero ser muy claro, no porque vayamos a terminar, sino porque precisamente a lo que debemos concluir es a lo siguiente, porque solamente Dios puede ser el que te llevó hasta este momento, tú debes confiar en Él. Queridos hermanos, el momento en el que podamos vivir hoy, sea bueno o sea malo a nuestros propios ojos, es el momento en el cual Dios nos puso hoy. Y eso es una bendición para nosotros. Eclesiastés 7:14 dice, en el día del bien, goza del bien, y en el día del mal, considera. Él hizo tanto lo uno como lo otro, ¿para qué? A ver, ¿para qué? A fin de que el hombre nada halle después de él. ¿Sabe? Solamente Dios me pudo traer hasta aquí. Y entonces debo confiar en Él. ¿En qué debo confiar? Pues número uno, debo confiar en que Dios controla cada situación. Dios controla cada situación. En el día del bien, gozo del bien. En el día del mal, considera. Bueno, ¿qué debo considerar? Eclesiastés 7:14 me dice que debo considerar que Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Job dijo que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Dios hizo los dos. Pero también Eclesiastés 12:1 nos dice, acuérdate. Eso sería lo mismo que considerar. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los días en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Si yo confío en que Dios controla cada situación, entonces, no solo voy a saber, bueno, esto viene de Dios, sino que mi felicidad no depende de que sea buena la situación. Por eso la Biblia nos llama a regocijarnos en el Señor siempre. Por eso la Biblia nos dice que nos gocemos cuando estemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Santiago dice en capítulo 1, sabiendo que más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Por lo tanto, como ya dijimos, no somos definidos por la situación. Entonces, ¿por qué somos definidos? Yo soy definido por quién es Dios. Entonces, esta respuesta es doble. No soy definido por la situación. Pero entonces, ¿por qué soy definido yo? ¿Por quién es Dios? Porque temo a Dios y ese es el principio de la sabiduría. ¿A quién temes? Temo a Dios. Como temo a Dios, sé cómo vivir la vida porque Él la creó. Note lo que dice Proverbios 19:23. Proverbios 19:23. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado de mal. El temor de Jehová nos libra de muchos problemas que nosotros mismos podemos provocar. Pero también entiendo que si Dios me va a juzgar por cada situación, tanto mi corazón como mi conducta, por lo tanto mis motivaciones son tan importantes como mis acciones. Note lo que dice Proverbios 21:2. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Él es quien juzga mi vida, quien atiende a lo que yo necesito. Dios dispuso todas las circunstancias necesarias en ese momento en que Esther y Mardoqueo estaban para que se cumpliera lo dicho en Deuteronomio 25:19 acerca de Amalek, que él borraría a Amalek de la faz de la tierra. Por eso los judíos no tomaron el botín, aunque fuera parte del decreto, porque entendían que por eso seguía vivo este pueblo. ¿Se acuerda de Saúl? ¿Por qué seguía vivo Amalek? Porque ellos se quedaron con el botín, y aquí no. Yo debo de confiar en que Dios controla cada situación. Pero número dos, debo confiar en que Dios puede mejorar mi situación. Yo no vivo conformándome a que estoy en la miseria, estoy en la peor situación de mi vida. No, yo voy a orar porque Dios cambie mi situación. ¿Por qué? Porque entiendo tres cosas. Primero, entiendo que puede salvarme de la situación mala, ¿verdad? Dios puede salvarme de la situación mala. Inciso B, no tiene que salvarme de la situación mala. Pero inciso C, puede usar la situación mala. Nos gusta la primera, pero muchas veces las otras dos nos cuestan mucho. ¿Por qué? Porque involucran que yo estoy pasando por una situación complicada y difícil. Pero ¿sabe qué? Porque debemos confiar en que Dios puede mejorar mi situación, mi fe, mi confianza se puede distinguir. Si Dios puede salvar de la situación mala, ahí se ve la fe. Por ejemplo, a Sadrac, Mesac y Abednego los salvó del horno de fuego. A Daniel los salvó del foso de los leones, pero a ninguno los salvó del cautiverio. Dios puede salvar, y lo hizo. Pero también estamos diciendo que no tiene que salvarme de la situación mala. En el caso de Daniel y sus amigos, ellos no fueron cautivos como esclavos. Todos estuvieron en un puesto de honor durante todo el cautiverio, a pesar de que cambiaron los imperios. En el libro de Esther lo podemos ver de igual manera con Mardoqueo y Esther. ¿Cómo es que han llegado a esta posición? Pues a pesar de que ellos no han podido ir a la tierra, a pesar de que Esther es huérfana, a pesar de que su primo la tuvo que cuidar, a pesar de que seguramente vivieron en muchas carencias, hoy están en los puestos más elevados del imperio. Pero ¿sabes qué? Recuerda, Dios puede usar la situación mala. Es por la situación mala que tenemos la oración de confesión de Daniel en capítulo 9 de Daniel. Es por esa situación mala que tenemos las profecías sobre el tiempo del fin, el decreto de Nabucodonosor confesando que fue una bestia y adorando a Dios, el decreto de Ciro y ahora el decreto de Asuero. Un rey que está exaltando a los judíos para que se defiendan. Entonces, si no voy a dejar a la suerte mi destino, ¿qué voy a hacer? Pues entonces tu destino se encuentra en lo que Dios quiere. Tu destino se encuentra en lo que quiere Dios. Dios quiere algo más que Esther o Mardoqueo sean enaltecidos. Proverbios 21:31 dice: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. En Esther capítulo 9 vemos que ningún judío murió, ningún judío. Podían haber muerto todos, pero no pasó. Es de Jehová la victoria. Ahora el temor de los judíos había caído sobre el imperio. Muchos están haciendo judíos. Un rey pagano confía en la dirección de este judío que le salvó la vida. Los principales gobernadores del imperio tienen temor de ese judío que causa alegría, a diferencia del anterior, que como nos decía el pastor la semana pasada, generaba conmoción. Amán generaba angustia en la población, Mardoqueo alegría. Pero sabe, Dios está preparando el terreno mundial para la gloria de Dios, tanto en el libro de Esther como en nuestros días. Proverbios 20:24, por favor. Dice: de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Dios dispone lo que vivimos, lo que nos pasa. ¿Sabe? Este pueblo insignificante tiene algo que debe llamar la atención del mundo entero. Todos se enteraron del cambio de decreto. Todos se enteraron de que ahora un primer ministro en el imperio más grande del mundo es judío. Algo debe llamar la atención. Es gracias a este evento que los judíos ganan aprobación y confianza en el imperio. Pero no solo eso, hermanos, es gracias a los sucesos del libro de Esther que podemos hablar de un escriba enviado directamente por el imperio para enseñar su ley. ¿Cómo se llama ese escriba? Esdras. ¿Por qué el imperio persa enviaría a alguien a enseñar la ley de Dios si los judíos no hubieran ganado reconocimiento en este momento? Es gracias a estos sucesos que podemos hablar de un gobernador que levantó los muros de la ciudad de Jerusalén y fue mandado y financiado por el mismo imperio. ¿Cómo se llama ese hombre? Nehemías. Si así es la exaltación de los judíos, incluso sin tener un reino, entonces imagínate cuando el reino de los judíos y el rey de los judíos venga a esta tierra. Hermanos, nosotros estamos seguros de la confianza que tenemos en Él. Porque entonces, si yo confío en Él, yo estoy seguro de lo que pueda pasarme. Yo estoy seguro de la situación que estoy pasando. Dios tiene un propósito. El que tengamos el libro de Esther nos demuestra que muy seguramente Mardoqueo mandó este libro como un testimonio a judíos y no judíos en todo el imperio de la razón de los acontecimientos que sucedieron. Este libro es el folleto evangelístico de un creyente a todo un imperio que debe de saber que hay alguien detrás de Israel que tiene grandes planes, aún con un pueblo insignificante y tributario. ¿Y cuál es la respuesta entonces? ¿Quién es ese alguien? Dios. Y eso ya lo sabemos, ¿verdad? Esa respuesta ya la sabíamos. Ya sabíamos cómo llenar ese espacio en blanco. ¿Sabe cuál es el problema? Que aunque sabemos cómo llenarlo, muchas veces no lo hacemos. ¡Qué suerte que estoy con ya sabes quién! Y este ya sabes quién no es el mismo ya sabes quién. Pero sin duda es la manera de presentar que nosotros tenemos a alguien que incluso sin una presentación formal, que incluso sin una predicación con muchos textos, puede ser presentado en mi vida y en la tuya, por todo lo que Él hace, por la manera en que Dios hace las cosas. Ese es Dios. ¿Por qué se hacen judíos? Porque tienen algo especial. ¿A quién temen los judíos? A Dios. Pero quisiera terminar con estas dos preguntas. ¿Y por qué se harían cristianos? ¿Por qué la gente de tu trabajo y de tu escuela? ¿Por qué la gente a tu alrededor se haría cristianos? Pues debiera ser por ti. Pero la última pregunta quisiera que fuera tu reflexión. ¿A quién temes tú? ¿A quién temes tú? Yo sé que Dios controla todas las cosas. Pero Dios está en esos momentos de mayor intimidad, donde nadie me ve, donde nadie puede juzgar mis motivaciones. Yo puedo saber que ahí está Dios. Y entonces yo seré el de siempre, en mi intimidad o afuera, con mis amigos y con los creyentes. Esto es duro, esto es difícil. Necesitamos de Dios, pero qué suerte que estoy con Él. Vamos a orar.